Informática y Sistemas, EDIS, los invita a una charla introductoria al sistema operativo GNU y barra Linux y el software libre en cuestión. En general se hará además una instalación colectiva del sistema operativo. Mira qué bueno, ahí podemos llevar la compu y que nos pongan el sistema operativo en cuestión. Claro, bueno, es más, hay algunas computadoras que tienen el sistema operativo de Linux y que nadie lo sabe usar también. Esa es una de las... Las nuevas Cristinitas vienen con el sistema operativo de Linux y Windows, pero tampoco hay una... Tampoco hubo como una... Ay, me olvidé las palabras. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, las computadorcitas esas... Claro, nunca hubo, nadie enseñó cómo usar el sistema operativo de Linux y todo es como que, bueno, Windows es... Hasta para nosotros los docentes a la hora de capacitación se nos capacitaba solamente con el sistema operativo de Windows 7 y no de Linux. Bueno, en el marco de lo mismo y una persona que nos va a explicar algunas palabras como software libre y cosas por el estilo que la verdad que nosotros pecamos de ignorantes. Si se quiere, tenemos en el piso... Baje la música, por favor. A Marcos por Peña. No, pobrecito, él no tiene la culpa de llamarse Marcos Peña. Bueno, Marcos, que es uno de los referentes de este movimiento estudiantil de informática y de sistemas, estudiante de la UNLAR, el que nos va a presentar más o menos qué es lo que va a pasar el día miércoles de la semana que viene en este marco informativo, ¿no? Si se quiere, y introductorio al sistema operativo GNU y Linux. Y bueno, primero que nada, te damos la bienvenida a la Rosca de la Tarde, Marcos. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá realmente y gracias también por la invitación. Bueno, me alegro. Empezando un poco por lo que es la agrupación. Ajá. Somos una agrupación estudiantil completamente nueva y algo también sin precedentes en lo que es el área de sistemas en la Universidad Nacional de La Rioja. Así que con unos compañeros decidimos y vimos de la necesidad de tener una agrupación estudiantil y en vista también del objetivo de tener un centro de estudiantes. Entonces empezamos este año a hacer actividades como tutorías y tratar de internarnos en la vida universitaria. Entre las actividades surgió la idea un poco también de difundir el software libre no solamente a nuestros compañeros sino también a la comunidad. Y específicamente, ¿qué es un software libre para los que nos están escuchando y dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto? Bueno, primero me gustaría explicar lo que es el software o lo que son los programas de computadoras. La analogía serían como las recetas de cocina. Son un conjunto de instrucciones que uno le escribe a la computadora en un lenguaje especial y la computadora con eso puede hacer cosas, que es lo que nos interesa a nosotros, que la computadora sea una herramienta. Entonces, esa receta de cocina es como hacer un bizcochuelo. Pones huevos, pones leche, tienes un orden para hacerlo, tiene que tener un orden y tiene una lógica. Entonces, ¿el software libre qué es? Empezó hace ya varias décadas con una persona llamada Richard Stallman, que se dio cuenta de que el código, que son estas instrucciones, las recetas, las empresas las cerraban. No te deja leer la receta de cocina. Entonces vos decís, bueno, pero yo quiero que mi bizcochuelo tenga tal cosa. No me gusta así. Quiero modificarlo, quiero mejorarlo a mis gustos. Bueno, si no tenés acceso al código, es imposible que vos puedas hacer eso. El software libre, por definición entonces, es que te garantice cuatro libertades a vos. La primera libertad es que puedas usar el software con el objetivo que vos quieras, que no tengas restricciones en el uso. Una vez que estudio el software, lo uses como vos quieras. La segunda libertad es que vos puedas estudiar cómo funciona el software. Para ello necesitas el acceso al código. La tercera es que vos lo puedas modificar. Y la cuarta es que puedas distribuir las modificaciones del mismo, siempre y cuando, obviamente, dándole los créditos al autor original. A quienes los haga. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo, hablando de software libre, tengo el OpenOffice, por ejemplo, que es un software libre que en contramedida, si se quiere, de lo que más conocemos como el Word. Sí, claro. Sí. Y lo que te da la posibilidad es que, bueno, yo lo bajé porque es gratis, principalmente. Sí. Y te da eso que vos decías, que los códigos para poder modificarlo en tiempo real. Y si vos querés, también te adosás a un grupo de personas que también lo hace y sale... Y lo tenés. Sí, es una de las cosas que tiene que ver. ¿Sabes qué me recuerda a esto? Que cuando hablabas del software libre, cuando Ford empieza a meter los los cinturones por inercia. Uh-huh. Es uno de las cosas que se dicen, se empieza a tratar y que se empieza a hacer esto de los software libre por, con respecto a tomar eso como antecedente. Puede decir, bueno, Ford inventó esto, entonces solamente lo puede hacer Ford. No, pero como es algo de uso general y en caso de seguridad vial, se lo empezó a sacar eso, ese derecho de autoría para hacerlo, digamos, de características más generales. Y bueno, muy bien explicado lo que fue el software libre y bueno, celebramos todo tipo de instancia política que nazca por parte de la ULAR, que sabemos que es bastante conservadora en distintas áreas. Y con respecto a lo que se va a dar el día miércoles de la semana que viene, ¿qué es qué son las charlas y qué es básicamente de qué se va a hablar y a qué hora es? Bueno, la charla sería primero hacer una charla introductoria, así como estoy hablando ahora de explicar qué es el software libre, explicar qué es el sistema operativo GNU Linux, que sería, por así decirlo, lo que lo opuesto, por así decirlo, al Windows. Claro. Vamos a explicar un poco los entornos que hay, los programas, las alternativas, un poco cómo es el uso, y luego explicar una instalación, cómo se lo instala en la computadora y bueno, la idea es que todos lo instalemos juntos, por eso es una instalación colectiva, lo vamos a ir instalando todos al mismo tiempo y bueno, es de compañeros para compañeros. Muy bien, así que podemos caer entonces el día miércoles, ¿a qué hora? A las 17 horas. A las 17 horas, ¿ya en qué parte de la universidad? No está confirmado aún, pero va a ser seguramente en uno de los laboratorios. ¿En uno de los laboratorios que son del quinto módulo? Sí. No. Son los laboratorios de informática están en el pasillo del primer piso del segundo módulo. Del segundo módulo. Sí. Es verdad, ¿este taller va a estar abierto a todos los estudiantes o gente en general interesada? El público en general. ¿No hace falta que vayan con pocos conocimientos? No, puede ir, pero yo voy a tratar de que no sea hacerlo algo... más didáctico, sí, pedagógico. Hacerlo lo más pedagógico y lo más... Porque también hay que tener en cuenta que están los chicos de primer año, que son los que nos interesan, que que inunden de esto. Que entren, porque son los que recién están entrando a la universidad y queremos que su vida universitaria sea cómoda y que... puedan a participar de las actividades, no sea una cosa nada más de ir a estudiar y me vuelvo a la casa, ¿no? Queremos que sea toda una vida completa en la universidad, estar interiorizado. Una pregunta que me hacen por parte de las redes sociales es, ¿por qué se le dice que Linux es más seguro que el sistema operativo que usamos comúnmente? Bueno, es una muy buena pregunta realmente. Y le digo, entonces, gracias. Porque normalmente está la idea de que como el código es abierto, uno dice, no, pero si cualquiera lo puede estudiar, entonces es inseguro, porque cualquiera puede ver sus debilidades. Y no es tan así. En realidad es mucho más inseguro que sea cerrado, porque es un grupo pequeño de personas los que lo estudian. Entonces es mucho más fácil que se pasen errores. Claro. Y que también que corregirlos demanda mucho tiempo. En cambio, en el software libre, como son muchos los ojos que lo están viendo, lo puede ver cualquiera, la seguridad aumenta. Porque si hay un error o una brecha de seguridad, la corrección puede ser casi inmediata. Hay varios ejemplos los celulares con Android. Android es un sistema operativo basado en Linux y tiene gran parte de sus componentes son en software libre. Linux es utilizado en casi todas las supercomputadoras del mundo y gran parte de los servidores, así que también para nuestra profesión de sistemas es indispensable conocer Linux. Automáticamente me decías esto de la revisión constante, pensaba en lo distinto que es, claro, si vos por ejemplo Wikipedia tiene esa particularidad, sí. Está siendo todo el tiempo corregido y la biblioteca de Londres está... desactualizado es poco, ¿no? Si claro. Quiere, como para hacer una comparación, digamos, más tangible sobre esto que es Linux. El día miércoles, ¿a qué hora? A las 17 horas. El día miércoles a las 17 horas. ¿Tenés una página porque se pueden inscribir a través de...? Sí, hay un evento en Facebook y la página donde está publicado el evento es EDIS, Estudiantes de Informática y Sistemas. ¿Es gratuita la invitación? Sí, completamente gratuito, sí. Buenísimo. Sí, sí, bueno, entonces interesan que vayan todos. Es importante. ¿Cuáles son las ventajas del Linux? Las desventajas que no todos los programas que vos estés acostumbrado a utilizar van a estar ahí. Y algunos de ellos, bueno, justamente porque son privativos y de empresas. Y claro. Hay que admitir que Linux En el caso del uso hogareño, la cuota de mercado es mucho menor. Claro. Entonces, por ejemplo, Microsoft Office no está, pero está LibreOffice y OpenOffice. Claro. Otro caso sería, por ejemplo, no está Adobe Premiere, que estuve viendo que ahí en el estudio lo están utilizando. Claro. Adobe Premiere es de edición de video, pero está OpenShot. Claro, es como que existe y son software abiertos donde todos pueden ingresar y sin tener que descargarlos y comprar y todo. Utilizan otro sistema donde, no, eso es ya un poco más técnico, pero normalmente en los sistemas Linux se utilizan repositorios, se llaman, donde vos te conectas al servidor de la distribución que estás utilizando y bajás como si fuera el Play Store. Ajá. Viste que en el celular vos no tenés que ir a la página de cada programa y bajar un APK o un exe. Claro. En el caso de Linux es parecido, tenés como, más concretamente en el caso de Ubuntu, que es uno de los Linux, está el Ubuntu Software Center. Y vas es como ahí, una gran tienda. Ajá, y vas, elegís y lo descargas y se instala. Muy bien. Buenísimo. Ahí pasaba Marcos Peña contándonos más o menos lo que va a ser este evento del miércoles que viene a las 5 de la tarde. A confirmar, digamos, bueno, pueden conectarse ahí a través de la fanpage o para poder acercarse.